Sigo en esta noche recorriendo las letras de Félix Luna, la poesía, la música de Ariel Ramírez. En este trabajo del año 1969, Mujeres Argentinas, que ahora en el 2010 lo volvió a grabar e interpretar esta gran cantante argentina que se llama Silvia Iriondo. Mujeres Argentinas no se trata de las mujeres más destacadas de nuestra historia, sino de 8 personajes femeninos, algunos reales, otros imaginarios, que han influido significativamente en el acontecer del país. Mujeres Argentinas presenta distintos tipos dentro de sus protagonistas, desde la guerrillera que peleó por la emancipación en el Alto Perú, hasta la abnegada maestra, desde la poetisa que enriqueció el acervo lírico del país, hasta la cautiva que renunció a volver a la civilización, desde la brava tucumana que echaba aceite hirviendo sobre los invasores ingleses en el alba de la patria, hasta la gringa cuyas manos poblaron el Chaco. Todas estas mujeres forman parte de los fundamentos nacionales, todas agregan algo a la evolución de nuestra comunidad y merecen ser recordadas en el plano intemporal de la música y el verso. Esta es una samba inmortal, es la samba dedicada a Alfonsina Storni, Alfonsina y el mar. En sus lámparas mortecinas empezaba a quemarse la tarde. Puntas de tragedia en mi garganta y el receptor abierto. Vi mi propia sombra muy alargada barrer la cicuta. La raíz del verso estaba apresada. Corrí a mi alojamiento a buscar un lápiz. El viento me llevó el sombrero. Cuando subí a la terraza donde daba mi habitación, cielo y río eran un desborde morado. Un pino los unía atravesando los cenizos. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó. Tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar. Poemas nuevos fuiste a buscar. caminos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Alfonsina, dispuesta a todo, su destino fue la poesía y su vida una desgarradora lucha. Emprendió la múltiple empresa de subsistir y perpetuarse, de comer, cantar, escribir y atravesar con sus palabras el silencio que la ahogaba. El suicidio de Horacio Quiroga la impresiona vivamente y anticipa su desenlace. 3 días antes de su muerte, escribe el soneto Voy a dormir. Luego, una noche, se interna lentamente en el mar. Su cuerpo fue rescatado la mañana siguiente, el 25 de octubre de 1938. Alfonsina Storni escribió Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Poco se sabe de Manuela Pedraza, solo que Liniers pidió para ella una condecoración y la nombró como tucumanesa. Fue una de esas mujeres anónimas que pelearon como varones contra los invasores ingleses, una de esas protopatriotas que antes de nacida la patria le dieron su coraje y amor en forma de aceite hirviendo, de agua caliente y balazos. Esa tucumana, de la que no ha quedado recuerdo ninguno, Estoy hablando de Manuela, la tucumana. El estudiante de Derecho Mariano Moreno vio en Chuquisaca el retrato de la bella niña que ostentaba seducción. La buscó, la cortejó y se casó con ella. Cuando Moreno fue enviado a Inglaterra por orden de la primera junta, a la que había pertenecido Guadalupe Cuenca, tenía un hijo pequeño, siendo ella todavía una niña. El viaje de Mariano la llenaba de malos presentimientos, pero quiso ser valerosa. Le escribía largas cartas contándole todo lo que pasaba en Buenos Aires, pero esas cartas nunca llegaron. Fueron publicadas un siglo y medio más tarde. Habían estado todo ese tiempo cerradas, devueltas a Guadalupe Cuenca, sobreviviente a su marido en más de 50 años, que seguía escribiendo sin saber que era viuda. Han vuelto nubes. la luna en el cielo, la radio encendida. Canta Silvia Iriondo. No está mal para una noche de jueves. Ya vuelvo.